Esto es el spoiler de Lander. Estás escuchando Detrás del Garage. Volvimos con más Detrás del Garage. Tenemos más invitados. Sí, bueno, este es, como dijimos, no sé si en el spoiler se... No, sí, en el pisador dice, es una vorágine de cosas. Una vorágine de cosas, tenemos muchas cosas. Hay que ir marcando y señalando las palabras raras que nos gusten, como por ejemplo choclo. Choclo está bueno. Metamorfosis, vorágine. Piripitifláutica. Ajá, piripiti, ¿cómo es? Piripiti flautica. Ajá, muy bien. Impresionante. Bienvenido, señor Hernán Ocampo. Hola a todos, a la audiencia, por supuesto, y muchas gracias por invitarme, ¿no? Muchísimas gracias a vos por estar acá. Les contamos a toda la gente que nos está escuchando. Hernán Ocampo es un maestro. No tengo muchas palabras para decirle. Es un genio, un capo, un crack. Es Messi. Es un flashero. Es un chabón que si nosotros tenemos la cabeza ya atrofiada, Hernán... Yo lo tengo más. Él la tiene más. Él la tiene más. Pero suena lindo, ¿viste? Nosotros la tenemos atrofiada y decís, ¿qué dice este tipo? Pero él la tiene atrofiada, pero suena lindo lo que hace. Claro. Capaz que nosotros tenemos que mejorar. Sí, deberíamos mejorar. Atrofiarse más. Claro, totalmente. Capaz. Totalmente. Bueno, Hernán, contanos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta etapa de Humanoid Polyform? Bien, estoy bien, estoy conectándome con este proyecto de vuelta, que la verdad que es un proyecto que tengo desde mi adolescencia, que el nombre viene a ser y a conectar de una forma con el estado de ánimo, digamos, de sentirse un poco alienado y qué sé yo, esas cosas que sentís en la adolescencia y que empezás a transformar los pensamientos y esas cosas, y te sentís un poco un humanoide o ahí estás averiguando las cosas del mundo y ese tipo de pensamientos. Y bueno, Polyforma porque es un proyecto que va mutando, va cambiando. Vengo tocando con esto, no sé, de que tengo 20 años, ponerle, tengo 35 ahora, y es investigativo, digamos. Es tomar instrumentos que a veces no sé cómo tocarlos, pero tratar de hacer algo con eso, buscar cómo armar una música nueva y propia. Y en este momento me encuentro, grabé dos discos, digamos, uno que se llama El Tiempo Que No Vemos y otro que se llama Glue. Que Glue es básicamente hecho todo en tiempo real por software, que es deformar sonidos en vivo, y está dividido en dos partes. Lo pueden encontrar en la página de Chaos Records, que es chaosrecords.com.ar. Y el otro disco, El Tiempo Que No Vemos, es como un compilado de música que fui haciendo desde que empecé el proyecto, y está todo ahí, digamos, esas investigaciones, esos temas. Hay algunos que se parecen más a una canción, otros que no. En este punto en el que estoy ahora, estoy como rompiendo la música, como que tengo ganas de romper todas las estructuras. Sí, más que nada, jugar con el ruido, con el error. Creo que hay también algo político dentro de eso, de tomar las cosas y transformarlas a tu modo, y emitir un mensaje que es el que vos querés. Y hace poco, el año pasado, hicimos unas sesiones en un vivero, que surgió así muy rápidamente la idea de grabar en un lugar con plantas. Así que fuimos al vivero de Chilecito. La verdad, la idea era irse al cerro a un lugar, pero siempre está el problema de la electricidad. Sí. Así que definimos rápidamente ir a un vivero donde de un amigo, de un muy amigo mío que se llama Pablo Copelo. Hoy por hoy está cerrado el vivero, pero bueno, logramos hacer una performance ahí en vivo de improvisación. Y se dio que justo, no sé, había viento, era justo cuando estaba atardeciendo, entonces era también que te invada eso, el cuerpo y la visión y todo, y vaya sucediendo. Y eso se ve un poco en el video también. Hay algunos planos más de detalles sobre las plantas, sobre bichos que andaban por ahí. Y me gustó eso porque me parece que me abre hacia otro lado. Tengo ganas ahora de, por ejemplo, tocar en lugares en donde puedo usar la acústica del lugar, como por ejemplo una iglesia que tiene muchísima reverberancia. Así que estoy con esa idea, todavía no he buscado los lugares, pero tengo ganas de ir a tocar y ver cómo resuena un instrumento dentro de una iglesia que es, o un templo, lo que sea, que se da una situación única, que es la que te da el espacio, ¿no? En cierto punto sentís que estás mutando como tu música, sentís eso, ¿viste? Porque a veces nos pasa que decís, bueno, estoy haciendo lo mismo, pero capaz que no, capaz que vos sentís que estás mutando. Sí, muchas veces porque no sé lo que estoy haciendo. Para empezar, a veces, ¿no? Buenísimo. A veces, o sea, sí. A veces sí tengo cosas armadas, bases, pautas, lo que sea, pero en el momento no estoy tocando la parte del tema, sino pensando qué voy a hacer y qué voy a hacer después, por ejemplo. Claro. Y lo que estoy trabajando, por ejemplo, en algunas cosas es tocar con instrumentos que me permiten cierta aleatoriedad, sería, o sea, son aleatorios. Aleatorios, claro. Entonces los puedo más o menos configurar para que vayan cambiando las notas en determinado tiempo. Entonces es como que estás tocando con alguien más. Estás claro. tocando con, por ejemplo, tu música te modifica, digamos, te está modificando. Sí, totalmente el tiempo y el espacio, digamos. Claro. Es un poco experimentar con eso. Si bien hay otros temas que son más, como te puedo decir, ya están estructurados o algo así, siempre está abierta a la improvisación, así como, bueno, en Ensemble Peripecia es todo más estructurado, nació un poco así también, pero también tiene esos espacios donde te permite la improvisación y que pasen cosas únicas en el momento en el que lo estás vos produciendo y a la vez hay gente que lo está escuchando y viendo, y ese feedback, esa ida y vuelta que me parece súper interesante. Sí, es maravilloso. Que pasa también en muchos... en otras artes como el teatro, por ejemplo, también, que es algo que sucede ahí momentáneamente, y es eso, ¿no? Las performances, me gusta eso. Yo algo que quiero comentarles a la gente, que Hernán también estuvo trabajando y está trabajando todavía con Ensamble Peripecia. Eso quería saber también. Fue una banda que... Es la banda que como experiencia, como oyente, no tengo una palabra bien definida para explicarles lo que es realmente estar en un concierto. Pero yo creo que él nos los puede explicar un poco. Sí. Ahora. ¿Tenés algo ahora como para tocar? ¿Ahora? Sí, tengo para tocar. ¿Tenés? Algo de mi música, digamos. Me encanta. Lo que estamos escuchando ahora es algo de Ensamble Peripecia. Está en un EP, ahí grabado un tema bastante por ahí perdido, que no está en ningún disco. Pero bueno. Sí, ahora puedo tocar algo para ustedes. Sí. Me voy a demorar un poquito ahí en... En cambiar unas cositas acá y sí, empiezo. Antes que empiece Hernán, comentarles también un poco de toda esta movida de Humanoid Polyform, que estuvo tocando en distintos sectores, como el Hogar de Ancianos, como comentó él, en el Vivero, en las ferias alternativas que se realizaron en casa de Natacha Avellaneda hace un tiempo atrás. En el Desierto Sin Ventilador, el programa que nos sigue, en la radio, bueno, en la radio de acá, en Cooperativa Voces, en los festivales, en las ferias de Reno en Ushuta, en la feria del Reno en Pantuflas, bueno, en un montón de lugares y escenarios que dejaron particularmente una trascendencia en cada momento, que es justamente esa improvisación. Como dice, va mutando, en los igual los escenarios también van mutando. Exactamente. Toda mutación, o sea, no es mala, está buena. Aguante mutar, la verdad. O sea, es como un aprendizaje sí. todo el tiempo, digamos. Convengamos que nosotros como seres humanos vamos mutando vamos todo, el tiempo. Todo el tiempo. Así que es algo maravilloso que alguien lo puede expresar de una manera artística, es algo que no tiene precio. Hernán, ¿estás listo? Sí, esto está andando. ¿Está todo listo? Está todo ok. Está todo perfecto. Lo dejamos con Hernán Ocampo, señores. Thank you. Es casi hipnótico, loco. Mira, yo te digo una sola cosa. Sí. Esta es mi experiencia. Una vuelta Yago me dijo, te invito a ver Ensamble Peripecia. Bueno, dale. Yo llegué, me senté en espacio 73, en la segunda fila, en la mitad de la línea. Cuando fuimos a ver Colibrí. Exactamente. Fuimos a ver Colibrí, sí, y estaba ahí. Y tú... No, no sé qué hice en ese ese espacio. Te lleva. Yo, chao. Te lleva. Fui. Me estás, fui. Sumergido. Sí, Hernán, buenísimo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, muchas gracias. Me haces un autógrafo, es lo único que me falta para. Creo que tengo todo. No, te tengo que agradecer, Rosa, así públicamente, porque Rosa, yo te tengo como parte del equipo de Ensamble Peripecia, porque siempre. O sea, está chicos. Ahí, dando una mano, cobrando las entradas en los Festi Peripecia, que para mí fueron puntos importantes para el grupo. El Ensamble Peripecia no solamente es un grupo, ni siquiera para mí es una banda de rock, digamos, o sea, es muy libre y lo que busca es cambiar las cosas, por ejemplo, y por eso hacíamos este tipo de festivales, invitamos grupos a que toque su música y nada más que su música, porque creo que hay una repetición dentro de la cultura hegemónica, por decirlo de algún modo, de grupos que hacen covers y todo lo demás. Me parece que es una bastardeada absoluta al público, eso de tocar una que se sepan todos y todo lo demás, y eso hace que se retrase un poco el crecimiento de los grupos y no puedan, por ejemplo, autogenerarse el dinero que se necesita, por ejemplo, para hacer un disco, para salir de gira o simplemente trabajar. Y acá la cultura dura es el cuarteto, el folclore, lo que sea, pero hay muchas propuestas muy interesantes de acá, artista en la música y de todo tipo, en todo tipo de arte, que son buenísimas. Me parece que tienen que tomar cierto poder, digamos, por decirlo de algún modo, como movimiento, ¿no? En la música, en todas las artes que hay acá en La Rioja, tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo que dar. Y bueno, Rosa fue una colaboradora en los Festi Peripecia. Que con eso, por ejemplo, podíamos seguir grabando discos. Hicimos uno donde pudimos pagar el mastering de un disco. Los grupos tratamos siempre de, no voy a decir dar ejemplos, sino es como tratar de decir, esto se puede hacer, loco, ¿ves? O sea, no hace falta que pagues por tocar o hagas algo más fácil, porque te puedes desarrollar y me parece bueno eso. Eso es, si vos lo haces, vos estás haciendo las cosas, me parece que también las estás cambiando y estás mostrando que se puede hacer de otro modo. Claro, sí, y justamente, ¿de qué otro modo trabajas vos, aparte de Ensamble, aparte de Humanoid Polyform? Sabemos que estás con Chaos Record. Sí, bueno, Chaos Record fue una necesidad, es un sello discográfico de música no normal. No, su definición es interesante, no normal. Sí, de gente que hace su música desde el lugar donde está y por quién es, y no está pensando en agradar o está pensando en producir una música que tenga una masividad para que le vaya bien, esas cosas, sino que simplemente la hace porque quiere, porque por le gusto, nace. Por gusto, porque quiere. Por gusto, y está en búsqueda también, ¿no? El sello creo que está desde 2014, 2015, que salió con el primer disco de Ensamble Peripecia, que se llama Valle. Y bueno, aglomera también gente de diferentes provincias, como Córdoba, donde está el primer disco, digamos, prematuro de Carolina Merlo, que es de Fly Fly Caroline, que es un discazo para mí, que es ella sola, en un disco experimental donde está tratando de llegar un sonido, y ahora ya está con una banda tocando hace un montón. Está Miguel Rossi de Salta, que es un multiinstrumentista, que es buenísimo. Hiroshima Noise de acá de La Rioja, que son pibes buenísimos. ¿Qué más está? Bueno, hay discos míos, hay discos de Manolo Lagos, que es el guitarrista de Fly Fly Caroline, que tiene unas cosas increíbles, prolífico, tiene 4 o 5 discos. Todo esto lo pueden encontrar en chaosrecord.com.ar o en Bandcamp, chaosrecord.bandcamp.com. Es un sello que es, digamos, de Chilecito y de La Rioja, que se abre para artistas de las provincias, más que nada, porque nos juntamos. O sea, si no encuentran a uno, nos encuentran a todos, claro. Digamos. Esa fue la idea primigenia. Y funciona. ¿Qué sé yo? Me parece bueno que también haya otros sellos. Hay otros... esta Epifanía Records, que de acá de La Rioja, que es un sello de punk. Me parece bueno para... para juntarse, para aglomerarse, para hacer cosas y que tengan un sentido y abran otras puertas también, ¿no? No, sí, totalmente. Totalmente, sí. Es que justamente también nosotros nacemos con eso. Si estamos y es acá. Abrir puertas. Sí, es lo que comentábamos también un poquito con Cargigena de Exoplanetas. Sí. Es tratar de unirnos en un punto medio donde las puertas estén abiertas para todos, para todes, donde podamos expresar nuestra forma de ver el mundo, de ver. Las transformaciones, como lo haces uh-huh. vos, experimentar también un poco y jugar nosotros también desde nuestro lugar como personas, como compañeros, como integrantes de un grupo heterogéneo, uh-huh. homogéneo, en fin, en un punto medio que se puedan llevar las cosas hacia adelante. Sí. Abrir puertas, pero lamentablemente la nuestra se cierra el día de hoy porque hemos llegado al punto cúlmine del programa. Estamos felices de volver. Tuvimos 5 largos años guardados en un baúl. Entonces decimos salir a la calle y mostrar cosas, salir a la calle, bueno, acá nomás. ¿Algo para decir, Rosa? De sí, programa? De este programa me llevo lo mejor de nuestros compañeros, lo mejor de la gente, lo mejor de las bandas invitadas de Hernán. Me llevo también un amargor porque yo les dije que no nos iban a alcanzar dos horas. Yo les dije que no nos iban a alcanzar 2 horas, así que próximamente... que no se sorprenda si metemos 2 horas y media. Que 2 horas y media, 3, 4, cuando fue también en un principio, porque eso nos quedaron mucho. Un montón de cosas sí. guardadas. Muchísimas gracias a la producción que estuvo firme y fuerte al pie del cañón. Muchísimas gracias a los colaboradores que hay detrás. A la gente que estuvo, a la gente que se va a seguir prendiendo, a la gente que ya tiene nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro... ¡A la gente! La danza. Esto fue Detrás del Garage. Mi nombre es Ro Flores, me acompañó Juanpi Rodríguez. Por mi parte, decirles nos vemos el sábado que viene a partir de las 8, de 8 a 10. Pero no nos vamos a ir, los vamos a dejar con Hernán, pero quiero decir esto porque me gusta decirlo. Así que nos vemos el sábado que viene. Acércate, sumate, parate del lado de la puerta, que nosotros te vamos a mostrar qué es lo que hay detrás del garage. Thank you. Thank you.